todo el día tomando coca. ¿Qué va a hacer? Y las manitos salen, yo quiero verte una piedra en el río. Dice que voy a morir, pero yo tengo.